La vida que yo viví, porque estaba muy lejos. El mundo que conocí hace tiempo que se fue. La vida que yo viví, porque estaba muy lejos. Pero el mundo de ahora que conozco es mundo nuevo. Es un mundo de esperanza que conocí por la fe. Pero el mundo de ahora que conozco es mundo nuevo. Es un mundo de esperanza que conocí por la fe. El mundo que yo espero es un mundo de belleza. El mundo que yo espero es un mundo nuevecito. El mundo que yo espero es un mundo de belleza. El mundo que yo espero es un mundo nuevecito. Cielo nuevo y tierra nueva es lo que anuncia la iglesia y lo que estamos esperando los hijos de Jesucristo. Cielo nuevo y tierra nueva es lo que anuncia la iglesia y lo que estamos esperando los hijos de Jesucristo. Bastante que lloramos los santos hijos de Dios, y las veces que lo hacemos con alegría. Bastante que lloramos los santos hijos de Dios, y las veces que lo hacemos con alegría. Yo lloro por el gozo que a mí me ha dado el Señor, porque sé que en Cristo tengo la salvación de mi vida. Yo lloro por el gozo que a mí me ha dado el Señor, porque sé que en Cristo tengo la salvación de mi vida.